Un padre de familia le decía a su hijo: ¿por qué nos regalás todos los días algo tan antipático como ese rostro triste y con muestras de desagrado? ¿No sabés que el rostro no nos pertenece, sino que es un regalo que nosotros damos, dando a todos los que nos ven? ¿Por qué no regalar a los demás un rostro más alegre, una mirada más amable, que los haga más felices? El joven entendió la lección, pero para lograr que su rostro empezara a ser más simpático, fue necesario aprender a llenarse de pensamientos alegres y positivos, porque según lo que la persona esté pensando, así será lo que irá demostrando en su rostro. Decía San Francisco: de cada 10 veces que he demostrado simpatía y amabilidad hacia los demás, 9 veces he recibido también muestras de simpatía y amabilidad. Si repartimos amabilidad, recibiremos amabilidad. Si repartimos aspereza y agriedad, eso mismo será lo que iremos recibiendo también de parte de otros. Salesman escribió: no aconsejo que sea mejor dedicarse a manifestar una amabilidad exterior postiza sin sentir nada interiormente. Eso sería hipocresía, enmascararse de amabilidad mientras se tiene un alma fría en amor hacia los demás. No es fingir que somos cordiales sin serlo de verdad. Es necesario sentir hacia los otros un verdadero aprecio y hasta afecto espiritual. Cada ser humano que tratemos es hijo de Dios, hermano de Jesucristo, heredero del cielo y hecho a imagen y semejanza de Dios. Esas personas que tratamos tienen familia, personas que los quieren bien y los estiman, y además un montón de cualidades espirituales que, aunque no aparezcan por el momento, sí existen en su interior. Por cada una de ellas murió Jesús y está rezando en su favor ante el Padre Celestial. Son personas muy importantes para Dios y deben serlo también para nosotros. Por eso, un buen consejo es aprender a cortar el hielo. Frecuentemente advertiremos lo bondadosa y agradecida que se muestra la gente cuando somos nosotros los primeros en brindarles demostraciones de aprecio y amabilidad. Todos somos tan semejantes, y así como nosotros nos ponemos contentos y satisfechos al recibir muestras de aprecio y de cariño, aún de personas poco conocidas, así les sucederá a quienes les demos demostraciones de amabilidad. Y además cosecharemos un fruto muy agradable, que es nuestra propia felicidad, ya que se cumplirá en nuestra vida lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la Biblia: es mejor y produce mayor felicidad el dar que el recibir. Te aliento a que pidas a Dios cada día el don de la simpatía y luego lo cultives con obras concretas. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.